Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos. No tenemos mucho espacio para ti, no sé si te diste cuenta. Ya lo sé. De todas maneras... Estabas ahí, en la línea esperando que termináramos la conversación. Sí, te escucho. Además, le agradecemos al alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, porque nos ha esperado también este tiempo. Pero mientras, te digo, Jorge, hemos disfrutado realmente mucho. Pero han dado de plantaciones. Sí, lindo de ver, lindísimas sí. Imágenes que ya compartimos con toda la audiencia a través de nuestras redes, de ver cómo estos alumnos aquí de la Escuela 82 han, junto con Andrés y también con las concejales que se han acercado aquí a la Plaza Mandela, dejaron su huella plantando un ceibo blanco. Andrés, si me equivoqué en el nombre del árbol, decime. ¿Cómo le va? Hola, Jorge, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? No, está bien. ¿Es un ceibo blanco? Sí, es un ceibo blanco. No, si lo vieras, Andrés, dirigiendo la plantación, era muy gracioso, porque sabía el tamaño del pozo para que tuviera buen crecimiento. Bueno, soy un aficionado, no es mi área de expertise claramente, si es que tengo alguna, pero no, sin duda que el tema de la parquización y enverdecer la ciudad es una necesidad imperiosa. Las grandes ciudades modernas se proyectan hacia adelante, lo hacen en base a los parques. Aquí había un enorme predio que en realidad era un monte baldío, la Plaza Mandela era una esquina nada más, acá frente a la Cachimba. Pero sí observábamos, y lo vimos, lo comentamos ya en el mes de enero, cuando empezamos a armar el presupuesto y empezar a planificar las intervenciones 2021, que aquí había sido colonizado por la juventud, que había estado permanentemente utilizando este espacio, de familias que venían a ver gimnasia, grupos de deporte, jóvenes que hacían skyline, e inclusive yo mismo, siendo docente de este liceo, que fui 10 años docente del liceo número 4, cruzábamos y teníamos clase adentro del monte los días de mayor calor, porque corría aire, estaba fresco, pero lo hacíamos sentándonos en las raíces, sobre el pasto, sobre la pinocha. Entonces decidimos hacer una intervención que fuera complaciente con los espacios que ya habían sido colonizados. Entonces, ¿qué hizo el municipio? Con sus recursos nos contactamos, obviamente, con las áreas técnicas de la intendencia, con obras civiles y con el área de planeamiento. Viviana Lissner, la paisajista, hizo un diseño de caminos sinuosos siguiendo los trillos que ya la población misma había realizado. Entonces, ¿qué nos aseguramos con eso? Que lo sigan haciendo, pero poniéndolo en valor, en mejores condiciones. Vinimos a reunir con autoridades del Liceo 4, también con docentes, vinieron varios grupos, recorrimos la zona y ellos eligieron dónde querían tener su aula cielo abierto, y es lo que estamos construyendo, estamos parados sobre la misma. Entonces, este espacio que antiguamente ya de hecho se daban clases, ahora se van a dar clases en mejores condiciones, va a haber una plataforma de hormigón, van a haber escalones, una pequeña tribuna, ¿para qué? Para que la pedagogía funcione realmente, ¿no? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en mejores condiciones. Y eso le sumamos la presencia de la Escuela 82, con quien hoy plantamos este ceibo, faltaban especies nativas en este parque. Tenemos el Centro Regional de Profesores del Este, que también viene y da clase acá también se han dado clases inclusive de ICEF en este monte. Tenemos la Escuela 99 a una cuadra de aquí, quiere decir que este sitio es un lugar emblemático, y lo que hicimos desde el municipio, junto a planeamiento, obras civiles y también con el trabajo de electromecánica, es ponerlo en valor. Yo fui docente 10 años de este liceo, repito, el tercer turno salía, era una boca de lobo, esto oscuro, los padres tenían miedo, entonces a la hora de iluminarlo, lo vamos a iluminar en todo el contorno, pero a su vez lo vamos a iluminar desde adentro del parque, se va a abrir la calle del costado, quiere decir que esto que era un monte ahora se está transformando en un parque, ya no es la Plaza Mandela, es el Parque Mandela, y este ha sido creo que el gran aporte que está haciendo también a la zona del municipio, no solo para la gente de Reservas del Este, para la gente del barrio Sarubi, sino que esto es un lugar céntrico de la ciudad, o sea que todos los fernandinos van a poder disfrutarlo en adelante. Hemos hablado ampliamente realmente con Viviana Lichner sobre todo lo que se ha realizado aquí en cuanto a plantación, pero teniendo en cuenta lo que nos decía Jorge, es breve nuestro tiempo hoy, queremos hablar contigo sobre la noticia que teníamos ayer en cuanto a que a partir de ahora, o todavía está marcada la fecha, pero sí será próximamente, el municipio será quien se haga cargo de lo que son nacimientos, defunciones y casamientos, lo que representa sin duda todo un desafío para ustedes. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, al principio lo vimos como un, un paquete que le habían pasado al tercer nivel de gobierno, ¿no?, a los municipios, porque, ¿qué pasa? Es mucho el trabajo que hay. Fíjense que con más de 80 barrios, más de 100.000 personas, la demanda en el municipio de Maldonado son brutales. Nosotros no tenemos áreas técnicas especializadas, tenemos que estar recurriendo permanentemente a las distintas direcciones generales de la Intendencia para dar respuesta a la luminaria, al bacheo de las calles, a los cordones, las cunetas, la vereda, la limpieza. Y después, bueno, con nuestro presupuesto hace este tipo de intervenciones como que estamos haciendo ya en Candela. Y bueno, nos cae esto, y decir, bueno, ¿y ahora cómo? Porque no es solamente pararse y recitar el Código Civil y casar a la gente. Hay una estructura administrativa que viene con necesidad de despedir partidas de matrimonio, de nacimiento, de defunción. Entonces, a toda esa estructura administrativa, cuando fuimos al plenario de municipios, no quedaba realmente claro quién se iba a hacer cargo y si teníamos que ser los municipios, si nos iban a dotar de espacio y sobre todo recursos humanos para llevarlo adelante. Esa es la principal preocupación. Días atrás me llamó la directora general de Asuntos de Jurídica, Adriana Gracioso, y me dijo que, bueno, ya estaban trabajando con el intendente Antía, que toda la parte administrativa se va a concentrar en el Paseo San Fernando y que la potestad de conducir la ceremonia a los casamientos sí estaría centrada en el tercer nivel de gobierno, puntualmente en los alcaldes. Así que, Jorge, bueno, nos va a tocar, Andrés, recitar el Código Civil. ¿Vas a casar a la gente? ¿Soñaste alguna vez con que ibas a terminar siendo alcalde de Maldonado y casando a las nuevas parejas? No, ciertamente no. No, pero mira que te lo pregunto con humor, pero con una buena onda terrible, porque en definitiva es un cambio, ¿no? Y a su vez también, desde la función tuya de alcalde de la ciudad, que seas vos el que vas a estar ahí en una ceremonia que para todos es tan importante, los que pasan por ahí, está bueno. Está bueno. Voy a ir a verte. ¿Sí? Bueno, se ríe. No, pero en serio. Yo lo tomo con mucha simpatía este cambio. ¿Sí? Con mucha simpatía. Y a su vez se casará, Jorge. No. Bueno, pero es que además... Verme especialmente a mí. Claro, pero el que los va a casar ahora es un vecino. ¿Y quién es? El alcalde. ¿Sí? Y los concejales, Jorge. Y los concejales también, seguro. Sí, la idea es tener un refuerzo de concejales, está bueno. Porque hay 40 casamientos aproximadamente por mes, nos ha explicado Gracioso, 10 casamientos por semana, digo, más allá de lo jocoso, y coincido contigo, es un momento ameno. Yo siempre digo que, bueno, a nivel de la medicina, el momento más ameno debe ser para el ginecólogo cuando trae un niño al mundo, claro, ¿no? Es decir, claro. Porque ahí es todo esa alegría, lo demás son problemas, enfermedades. En este caso también, un casamiento es un momento de júbilo. Seguro. Nosotros lo encaramos con gusto, es cierto, pero también tenemos que tener responsabilidad con el tema de los tiempos. Es mucho el trabajo, es mucha la demanda, sí, por eso lo que le hemos planteado ahora a Suyo, tener un refuerzo de concejales, por lo menos de la línea de suplentes del alcalde, que también les permita, porque nos tienen que investir como oficiales del registro civil. Y no solo lo hemos planteado, se lo he planteado a Carvajal, a Carlos Pereira, a San Román, o sea, al resto de los alcaldes, que también estamos preocupados cómo administrar los tiempos. Eso es principalmente lo que nos preocupa, pero teniendo la posibilidad de repartir ese trabajo con compañeros del Consejo, o inclusive con otros funcionarios de la Intendencia, que es posible si el Intendente los designa, creo que va a ser más llevadero, y como tú dices, es un momento lindo, y en definitiva, mira, la política tiene momentos complicados, muchos sinsabores, gobernar, sobre todo en estos tiempos ha sido muy difícil, por las complicaciones que hemos vivido, pero bueno, estos momentos agradables, va a ser un gusto compartirlo con la gente. Claro, esperemos que los tiempos nos den, y que hagamos bien, Andrés, el recitado, ¿no? Me pregunto un oyente, ¿y los divorcios también? ¿Van a pasar por el municipio? ¿Van a estar a cargo del alcalde? No, supongo que no. No, no. Esos quedan para vos lo casás, que otros se hagan cargo. Así está. Bueno, la verdad que no me lo había cuestionado. Yo tampoco. Por ahora no me lo plantees. La pregunta me resultó muy original de parte del oyente. Bueno, bien. Es cierto, no, por ahora no tiene respuesta. Claro. Y agradezco al oyente la preocupación que lo trae. Bien, Jorge, ¿te parece si cerramos? Porque si no es imposible llegar al resto de los lugares que nos restan por cubrir. Bueno, ¿a qué no sabes, Karina, quién le hizo la pregunta al alcalde? ¿Quién le hizo la pregunta? Un mensaje de texto que me llegó. ¿Elvira? No, el sabio. El sabio. El sabio, desde Piriápolis. Mirá vos. Lo puedo invitar a comer al alcalde del Sabio y a recorrer. Ah, bueno, creo que podría ser un buen anfitrión el Sabio, sí. Sí, porque el Sabio ya se está buena planteando cocina. La peor hipótesis del casamiento, que es el divorcio, no conozco su historia. Bueno. De vida, pero en base a quizás la experiencia de otros, está bien. Sí, planteado. Bueno. Ya su apodo ya te dice más o menos, ¿no? El perfil de nuestro oyente, ¿no? Siempre muy atento a todo el programa y siempre mandando recetas de gastronómicas, y se ve que es un... Que se lo plantea Chiche Graña, a ver cómo lo va a solucionar allá en Pirata. Claro, a ver cómo va a ser el Chiche. Bien, bueno... Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. No, por favor, además hemos hablado de dos cosas muy gratas. Una, que se recupere y se ponga en condiciones ese lugar para el uso público, que es un espacio hermosísimo. Porque nosotros hablamos de él y de repente la gente no le queda muy claro, es frente a la plaza o plazoleta de la Cachimba, ahí cruzando la calle, todo ese monte de pinos con algunos juegos para niños allí, que realmente está quedando formidable, ¿verdad? Y eso va a ser un lugar de esparcimiento y de mucho disfrute para mucha gente, no solamente los que viven en el barrio. Exactamente, sí, se ha hecho, hay muchísimos, es un bosque, monte, baldío, que había crecido naturalmente. De hecho, uno mira la forma que están plantados los árboles y están desordenados porque han ido creciendo naturalmente, y ahora lo que estamos haciendo es tratando de darle, sin modificarlo el entorno, un uso más racional que lo ponga en valor. Cuando se abra la calle, que tuvimos la duda porque en el municipio queríamos hacer al principio un sendero peatonal, después planeamiento dijo que prefería usar la calle para delimitar el parque, va a terminar de ponerse en valor. Así que bueno, el 15 de diciembre lo esperamos para la inauguración. Bárbaro, tenemos gracias. Fecha de inauguración, Jorge, atento. El 15 de diciembre, exacto. Y bueno, ahora sí. Agradecerle especialmente a Mauricio Tejera, director de Obras Civiles, y a Carlos Jiménez, director de Electromecánica, por supuesto a Viviana Lichner de Planeamiento, que han sido quienes, a partir de la iniciativa del municipio de Maldonado, del consejo del municipio, nos han permitido llevar adelante este trabajo, ¿no? Bárbaro, muy bien. Cerramos, Jorge. Gracias. Nos estamos reencontrando, Andrés, muy amable. Cerramos, nos reencontramos en minutos, Jorge. Dale. Chao. Frecuencia abierta.